Buenos días, tengan todos los radioescuchas. Somos los alumnos del primer semestre del CEBETA número 176 y el día de hoy, por este medio de comunicación, estamos realizando una actividad de la materia de lengua y comunicación en la que narraremos un relato. Para comenzar, ¿qué es un relato? Un relato es la narración estructurada de un hecho real o imaginario que se hace a través del lenguaje oral o escrito. Dicho de otra forma, un relato es el recuento, generalmente breve, de una serie de eventos ocurridos en la realidad o en la imaginación, y se caracteriza por tener brevedad, unidad de acción, personajes limitados, ambientación concentrada, narrador, sorpresa o giro final, efecto único y economía del lenguaje. Y el relato que contaremos es el de la leyenda del Callejón del Beso. La leyenda que se esconde en el Callejón del Beso es una historia de amor entre dos personas, Carmen y Don Luis. Ella era una jovencita, hija de un hombre muy celoso, quien la tenía encerrada en casa para que no conociera a ningún hombre, pues él quería que contrajera nupcias con un adinerado hacendado o bien que le cuidaran su vejez. Sin embargo, ellos vivían en el callejón, por lo que Carmen lograba salir a tomar el aire fresco a esa estrecha calle. Su padre pensaba que estando ahí no sufriría el acoso de otros caballeros, principalmente mineros, a quienes despreciaba por su oficio, y no se preocupaba tanto por dejarla tomar el aire. Pero el misógino padre nunca midió el peligro que su hija corría aún estando en esta estrecha calle, pues Carmen conoció a un hombre, a Don Luis, un minero humilde que a diferencia de ella y su padre no poseía riquezas ni una vida acomodada en un callejón, sino que era un trabajador que acudía a la iglesia constantemente. Carmen, siendo parte de una familia católica, convenció a su padre de que la dejara ir a misa cada domingo sin falta. Y este, con tal de que su pequeña se empapara de las enseñanzas bíblicas que dicen que las mujeres deben ser santas y mantenerse alejadas del peligro o de la tentación, le permitía asistir sin chistar. Carmen, como todas las mujeres, era inteligente y solo quería ser libre del yugo de su padre, así que se escapaba del callejón a la iglesia para rezar y para ver a Don Luis. Sin embargo, una de aquellas escapadas resultó en un caos, pues el padre encontró a Carmen en medio de una escena conmovedora con su amado, ya que él le estaba dando agua bendita de sus manos, y además de amenazarla con encerrarla en casa bajo llave, o bien en un convento, le aseguró que se casaría con un adinerado español. Ella, a través de su nana, doña Brígida, le envió una carta a Don Luis en la que le contaba los maléficos planes de su papá. Y este estaba tan enamorado de Carmen que pasó varias tardes afuera de su casa buscando la manera de entrar. Así descubrió el callejón y la cercanía entre casas. Así que juntó sus ahorros y averiguó quién era el dueño de la otra casa y la compró. Sin que se enterara el papá de Carmen, Don Luis y su amada pasaban largas jornadas nocturnas platicando a través de los balcones del callejón. Y al despedirse, lo hacían con un tierno beso de amor. No obstante, como toda historia dramática, el amor ya no terminó bien. Una noche, el padre escuchó murmullos y al entrar a la recámara vio a la pareja darse un beso y la ira lo invadió. Violento como era, tomó una daga que entre forcejeos y golpes clavó en el pecho de su hija, pues prefería verla muerta que con Don Luis. El enamorado sostuvo a Carmen entre sus brazos y la besó sabiendo que ese sería el último beso. Días después, Don Luis se lanzó al vacío desde la mina de la Valenciana, pues no soportaba vivir sin la bella chica del callejón, y desde entonces es un lugar mítico para toda pareja de enamorados que camina por Guanajuato.